Yo vieron los bibis, salimos a los civis. Tú le altavoz, se dobla por dinero. Bam, bam, pa'l chipan. Sé que provoca un balacero. Te rociamos el calante, grabamos en la can, invertimos promo en tu video. Sembramos el terror pa' que no sea viral. Me tapo la marca y me cuiteo. Fuego fogata pa' toda rata que vende su lealtad por dinero. Bam, bam, pa'l chipan. Sé que provoca un balacero. Te rociamos el calante, grabamos y le invertimos promo en tu video. Sembramos el terror, diferentes velocidades, haciéndote video. Con ninguno lideo. Fuego al cabrón que vende su lealtad por dinero. Antes, su lealtad cuesta más de lo que vale. Te tratan de rey, de lejos tiran Allen. No es agresivo y estoy con capitanes. No hay breaking alar cuando el micro te exhale. En Fura se nos cayó Jiménez, pero ayer le extorsionamos a Morales. Tengo florindas que te envuelven tamales y vacío los largos. Profesor Jirafale, ando con criminales que llevan años en la ola. Surfeando te dan sin payola. Se meten como gringo pollola y brr, te vamos a sembrar el terror como agrícola. La ganga entró con armas legales y también pasaron las de Chicola. Yo corro por la mía, pa' y tú corres por Tesla como Nicolás. Lloren como el Orion en las margaritas. Te apago la vida cuando la cagrita. No se trancan los peines si sueno la invista. Musa pa' los que la tecata trafican. Traficando el producto puro sin corte. Te cazan los diablos en el Kia Forte. En el case más sello que en un pasaporte. El palo de Achoca Flow Goldberg. No, no quiero los diamonds si no son del ruso. Los churros no fallan como el área y uso. Los tiro en la cara, nos gusta el abuso. Secuestramos a uno, lo mato y me muso. Salgo en la YZ, si no por el enduro. Vaciamos los peines y te damos más duro. Tres perco una pala y si veo los monstruos, te azoto el 300, le puse una GoPro. Bernabón, le CRT, esas no se volcan. Salimos en 30 motores y no nos tocan. Estos mafias, cabrón, como cosa nostra. Con los morenos en el bloque como Duncan. Y yo si sueno las glopetas si me roncan. Yo nunca hablo mierda, cabrón, no hago boca. Te dejo botando humo y con las moscas. La lealtad de mis demonios no se compra. Yo sé quiénes son los que cambian el business por loyalty. Pateando buche como Ronaldí. Hablan mierda los panas de izquierda, pero en su vida han cobrado un royalty. Ustedes no tasan mis cascabeles. Sembrando el terror, flow Nayib Bukele. El R te rompe la rueda, el TL. Misiona el imperio como carteles. Lealtad por dinero, dinero por lealtad. Matándolos desde la pubertad. Siempre facturo los lucas, wow. Ustedes usan falda como Lil Nas. Las pastillas bailando en un vaso elín. Limpiamos la sangre con Mictolín. Panas se torcieron como Putin. Las cagas de fuego para que bendecir. Lealtad por dinero, bam, bam, pa'l chipan. Sé que provoca un balacero. Te rociamos el calante, grabamos en la can, invertimos promo en tu video. Sembramos el terror pa' que no sea viral. Me tapo la marca y me cuiteo. Fuego fogata pa' toda rata que vende su lealtad por dinero. Prendemos los switch, yo en paso el XR. Posi que me mamen el bicho, el negocio no cierre. 100 por 35, cabrón, tu es PR. Rosita, Hello Kitty, tenemos el R. Glock 45, clip de chimpancé. Se remata en el piso y le damos otra vez. GTA, si los flashes prendemos la taste. Si vuelve a nacer, te matamos otra vez. KTM, Norinco, peine banana en los palos. En el tambor, las pepitas de Halloween. Estoy moviendo lo blanco en mi en Detroit. Le puse un chico como a la picha el coil. Le pagamos un teco que limpia el estoy. Está a punto de morir, solo falta un voice. Doble R en el software igual a Royce. Doble R en el software. This is the remix. De frente, pana, espalda, de quemán. Antijuda como el ancalino. Detectamos por vibra el gusano dañino. Borinca en la isla del Halloween. No hay leales como Escobar y González. Te empacan y te entregan como un regalo. Te siguen y apretan el botón de un palo. Aquí si nos atrapan, cada cual sigue comiendo de su sello. La presión no mezcla con el beneficio. Edúcate bien del camello pa' que no te embarren lo básico. No bregues peseta, respeta a la doña del comercio. Evita que el diablo se cuele y corrompa. Mi lealtad no se vende ni se compra. Tu ADN diluye la carga espesa como grasa y petróleo. Tiro y subo la presión como el sodio. La traición no me sorprende porque sé que muchos se doblan por dinero. Bam, bam, pa'l chipan. Sé que provoca un balacero. Te rociamos el canal, te grabamos la can. Invertimos promo en tu video. Sembramos el terror pa' que no sea viral. Me tapo la marca y me cuiteo. Fuego fogata pa' toda la rata que venden su lealtad por dinero. bam bam pa'l chipan, sé que provoca un balacero. Te rociamos el canal, te grabamos y le invertimos promo en tu video. Sembramos el terror, diferentes velocidades haciéndote video. Con ninguno lideo, fuego al cabrón que vende su lealtad por dinero. Producto sin corte, memo dando memo. En peñón o en pólvora, la familia nunca muere. Ya saben quiénes somos, cabrón. 6-6. El Millo Gunter, el trajo humano. Mira, dime producto. Mira, dime memo. Dime tú, ¿quién puede interpretar la calle más cabrona que nosotros? Ellos saben que andamos con la ganga de chicos. Los diablos lloran y guapum.